Sí, yo me jubilé en diciembre del 2017. Los trámites se iniciaron en el IPS de acá de Cañuelas en febrero del 2018, porque en el mes de enero el IPS no trabaja. Y bueno, teniendo los aportes cautivos como corresponde, perteneciendo a un ente oficial a otro ente oficial, tendría que ser, por lo menos se calculaba entre 8 meses y 10 meses que saliera la jubilación. Mi jubilación tardó 21 meses. ¿Por qué? No sé, estaba todo correcto. El municipio me entregó una carpeta completamente bien hecha, correcto con los años que trabajé, con la categoría que tenía, todo bien. Ya cuando llegó allá no sé lo que hicieron, ¿viste? Mi resolución de jubilación salió el 1 de agosto del 2018 y yo recibí el primer pago jubilatorio en octubre del 2019. Correcto. ¿Qué pasaba con el expediente en todo ese momento? No sé. Mientras tanto yo viajaba a La Plata, reclamaba y reclamaba en el CAP de acá de Cañuelas. Cuando sale la jubilación, yo tendría que haber cobrado una diferencia por todos los meses esos que no me pagaban la jubilación, si el municipio me aportaba un monto siempre el mismo, porque no te pueden dejar, viste, sin aportar nada, que era un 80% del básico que yo cobraba cuando estaba trabajando. Cuando yo cobro la jubilación, mi primera jubilación fue esta, 17 mil pesos. 2019 estamos hablando. 2019, cuando yo tendría que haber cobrado alrededor de 150 mil pesos entre retroactivo y un mes de jubilación. Entonces yo empecé a analizar en qué se habían equivocado. Yo soy técnico mecánico, me eduqué en la escuela industrial y las matemáticas me encantan. Entonces saqué las cuentas y me di cuenta de dónde estaba el error. Entonces, consulté en la dirección de personal, toda la gente de personal del municipio me ayudó un montón, me hizo planillas que yo pedí valores y me armó planillas. En base a esas planillas yo armé una planilla en Excel de cuáles serían las diferencias que realmente me deberían y en ese momento eran como 150 mil pesos, no 17 mil a cobrar. Bueno, entonces hice mi primer reclamo. Si bien yo cobré el 30 de octubre del 2019, antes me había enterado de lo que iba a cobrar y el primer reclamo lo hice el 25 de octubre del 2019. Hice un segundo reclamo para agregar documentación, porque en el primer reclamo yo me di cuenta que me había quedado como corta, escasa de papeles. Hice un segundo reclamo el 3 del 12 del 2019. Ya van 12 en el 2019, entonces. Sí. El 5 del, sí, el 5 de julio del 2019, no, este fue un reclamo anterior porque no me salía la jubilación. Entonces, 25 del 10 del 2019, el 3 del 12 del 2019 y el 6 de febrero del 2020. Siempre agregando más documentación probatoria, planillas armadas por mí, a ver si lo entendían, qué es lo, porque digo, por ahí cayó en un empleado. Claro, eran planillas muy didácticas, fáciles, intuitivas de comprender en dónde estaba el error de liquidación en varios ítems, ¿no? En la Sí, antigüedad, estaba en en el la antigüedad 3%. y en eso, en la diferencia que me debieron pagar por los meses que yo no me salía de la jubilación. Bueno, y estábamos siempre presentando cosas. Es más, en el mes de octubre del 2021 hubo un aumento. Cada vez que el municipio da un aumento a su personal actual, a nosotros ese mismo aumento nos los dan 60 días después. Así está establecido por una resolución del IPS. Cuando yo cobro uno de esos aumentos, me liquidan mal el aumento. Entonces empecé a cobrar menos de lo menos que cobraba. Correcto. Bueno, y después de eso, llegamos a la determinación de hacer una nota a la intendenta entre un grupo de jubilados a ver si nos podía ayudar políticamente, como toda la línea provincia, municipio y nación es del mismo grupo político, políticamente podía tener algún contacto. Ella nos contactó con la presidenta del IPS. Lo hizo a través de una compañera nuestra que le pasó el teléfono de ella. La presidenta del IPS la llamó y bueno, dijo que ella era nueva aparte, porque cambió hace poco la presidenta del Correcto. IPS, entonces iba a pedir a su personal que buscara todos los expedientes que estaban pendientes. Esto fue en abril de este año, del 2022. Paralelamente, un año atrás, el municipio, a través de la Dirección de Personal, presentó un expediente diciendo que los empleados municipales que se jubilaban estaban cobrando mal la antigüedad. Ya el municipio intercedió para que lo hicieran a través de un expediente. Tomaron acción del problema. Sí, tomaron acción del problema. Y sacaron el 13 de abril de este año, el IPS, ¿no? Una resolución que reconocía que a todos nos corresponde el 3%, por cada año trabajado del básico actual. ¿Ahí tenés la copia? Esta es la copia de la resolución que la conseguimos a través del grupo de jubilados que estaba trabajando y haciendo notas, y lo que conseguimos a través de la participación del municipio, ¿viste? Uh-huh. Pero como esto fue la contestación a un expediente que preguntó el municipio, en el IPS se ve que no yo digo que no tienen personal entendido, no relacionan que si el municipio presentó un expediente reclamando esto y sacaron una resolución diciendo que esto correspondía, haber buscado todos los expedientes de reclamos que hay de municipio de Cañuelas y decir, sí, por esta resolución le tenemos que pagar todos los años retroactivos que les hemos liquidado mal, más actualizarle el actual. Yo saqué cuentas de el mes pasado yo cobré mi haber jubilatorio más el aguinaldo, cobré 60.000 pesos y tendría que haber cobrado 81.000 pesos. Bien. Ahí tengo 20.000 pesos de diferencia. Y en todos los meses de este año son casi 15.000 pesos de diferencia en cada mes que cobro. Es diferencia. ¿Cuántos reclamos presentaste en total? En total. ¿Y qué respuestas obtuviste? No, ninguna. La única respuesta por escrito que me llegó de allá, que me la leyeron en el CAP de Cañuela, pero no me la pudieron imprimir, fue en julio del año 2021, que decían que hasta tanto el directorio del IPS no se reuniera para tratar todos los reclamos del municipio de Cañuelas, no iban a poder resolver lo mío. Eso fue en junio del 2021. Este año sacan, en abril de este año sacan esta resolución. Y ustedes pero, toman contacto con la presidenta además. Ya te digo, a través de la intendenta municipal que llamó. Vez, claro. Sí, porque ella habla con nuestra compañera le explica a ella todo lo mismo. Hay otros que también están reclamando, aparte del 3%, reclaman que cobraban sumas. ¿Cómo te puedo decir? Bonificaciones con aportes durante años y que eso también debiera constar en el monto de su jubilación y no se los están pagando y también están reclamando. Pero esto salió solo por el 3%, por ahora. Ahora, ¿todo este trabajo que has llevado a cabo lo realizaste sola? Sí, porque yo estoy acostumbrada a las tareas administrativas. Trabajé 38 años en la Dirección de Rentas de la Municipalidad y siempre lo mío fueron notas, números y atender público, y entonces, bueno. Tras estos 3 años, ¿cómo continúa la situación? ¿Qué tenés pensado a futuro? Siendo que, como me decías, no hubo respuesta, sino parece ser no hubo avance de este lado. Yo estoy esperando que esta resolución empiece a pase de impacte en todos los expedientes de todos los jubilados de Cañuela. No es por mí. Yo soy un ser pacifista, positivo y puedo esperar mucho tiempo. Pero se ve que el corazón me jugó una mala pasada, ya tengo problemas de corazón, entonces me subió la presión y se desbordó todo. Cuando hablamos de otras personas que viven esta situación, ¿aproximadamente cuántos? ¿Y desde hace cuánto tiempo? ¿Antes incluso que vos? Mira, el 3% se reconoció a partir del año 2016 para los empleados municipales. Está en duda si le corresponde a todos los jubilados municipales o a los que se jubilaron después del año 2016. Uh-huh. A mí, supuestamente, yo me jubilé en fines del 2017, me correspondería. Pero la idea sería que les correspondiera a todos, porque los decretos que hizo el municipio aceptando el 3% habla de los empleados municipales y por todos los años de trabajo que tuvieron. Así que tendría doble interpretación. Ojalá que lo interpreten para el lado, viste, de que sea bueno para todos los jubilados. Sí. La cantidad de jubilados del municipio de Cañuelas no la sé. Los que estamos reclamando, que hay un grupo de jubilados que reclama en el municipio y en el consejo, del cual yo no participo porque soy de una idea más pacifista, más de diálogo, pero veo cada uno actúa como puede, ¿viste? Como puede, cuando considera que es mejor su reclamo. Yo los aplaudo porque se paran ahí en el municipio y toman frío, pero en realidad no es el lugar, pienso yo, donde hay que reclamar. ¿El municipio intervino? Intervino y el, no sé qué decirte, ya el, y los papeles salieron bien para el IPS. Es el IPS el que se está equivocando. Para cerrar, bueno, Victoria, ¿cómo lo ves vos como hija acompañando esta problemática? Y también, inevitablemente, consultarte qué mirada política tenés sobre el asunto. Bueno, realmente me afecta esto mucho a nivel personal. No, me destroza verla a ella mal, como todos sus compañeros. Realmente me parece muy injusto, porque ha dado su vida por el trabajo en estos 38 años de servicio que pasó por muchos sectores del municipio. Pasó por todas las intendencias, nunca tuvo una ideología política definida, solamente su ideología es el trabajo, es el sacarnos a nosotros adelante, a mí, que logré gracias a ella ser licenciada, mi hermano que es ingeniero, es todo, se lo debemos todo a ella, y por favor pedimos a las autoridades que se sensibilicen con esta situación del IPS. Sí, sí, obvio, las autoridades del IPS nos referimos porque el municipio ha hecho mucho más de lo que le corresponde, realmente. Marisa Fassi intervino, más allá de nuestras diferencias políticas, realmente empatizó con la situación de mi mamá, con la situación de todos sus compañeros, y le agradecemos, pero necesitamos una respuesta. Porque a mi mamá, como a tantos otros jubilados, hoy en día le está afectando su salud integral. Yo no quiero que le pase nada, no quiero que el IPS espere, que esté pateando la situación, que esté haciendo tiempo para no pagar lo que corresponde. No puede ser que una persona que cobre planes, que está cobrando hoy en día planes por no hacer nada, esté ganando el doble de lo que gana mi mamá por 38 años de servicio. O mismo también comparemos lo que está ganando hoy en día mi mamá con una jubilación que fue por moratoria de alguien que no tuvo aportes nunca en su vida. Mi mamá está percibiendo hoy en día 40.000. Lo mismo, casi lo mismo que una jubilación mínima. Realmente es avergonzante y nada, pedimos por favor que esto llegue a las autoridades. Yo me jubilé como directora con personal a cargo, personal jerárquico. Muchas gracias a ambas.